Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Los condenados por violencia machista que hayan cumplido su pena en prisión tendrán libertad vigilada para evitar que reincidan, de forma que tanto los agentes implicados en la seguridad de las víctimas como estas podrán saber dónde se encuentran. Es una de las principales medidas de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, cuyas líneas maestras ha presentado hoy el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y que incluye 258 medidas para aislar completamente a los maltratadores. A través de ese protocolo que vamos a poner en marcha con instituciones penitenciarias y con los cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, la víctima va a saber en todo momento dónde está ese maltratador y también esa información también la va a tener los cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, lógicamente, para prevenir posibles actuaciones del maltratador. Por tanto, yo creo que es un salto adelante y que tiene una gran fuerza preventiva para evitar esa reincidencia del propio maltratador. La Consejería de Turismo y el Grupo Parques Reunidos han suscrito un acuerdo por el que la marca Andalucía lucirá en las instalaciones de esta sociedad dedicada al ocio. El acuerdo se renueva por cuarta vez, pero adquiere en esta ocasión una dimensión internacional. Alicia Pérez. Con este acuerdo, suscrito en una de las instalaciones del grupo, se podrá ver la marca Andalucía en los 5 parques recreativos que esta empresa tiene en la comunidad y en las instalaciones de Parques Reunidos en Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Holanda y Bélgica. Rafael Rodríguez es consejero de Turismo. Se enmarca dentro de una de las principales líneas estratégicas marcadas por la Consejería desde que comenzara la legislatura. Esta línea estratégica consiste en la coordinación administrativa y la colaboración público-privada con el objetivo de optimizar los recursos y de multiplicar los resultados. La firma de este convenio también contempla promociones conjuntas en 23.000 colegios de toda España, presencia de la marca Andalucía en 170.000 pases de grupo a los lugares de ocio o su inclusión en las páginas web de Parques Reunidos. Las autoridades francesas investigan si el ataque hoy contra un militar de 23 años que patrullaba en el oeste de París puede tener algún vínculo con una acción terrorista y busca al autor de la agresión, un hombre joven que se dio a la fuga. El presidente francés François Hollande ha asegurado que no excluye ninguna hipótesis en relación con el incidente en el que el soldado resultó herido en el cuello con un arma blanca y que se encuentra fuera de peligro. En la India, al menos 17 personas, entre ellas varios políticos del partido del Congreso, han muerto hoy y otras 20 han resultado heridas en un ataque de guerrilleros maoístas contra una caravana que los trasladaba de vuelta de un mitin. La guerrilla maoísta tiene sus bastiones en el llamado Cinturón Rojo del país, una franja que recorre el centro y el este de la India y en la que cuentan con campos de entrenamiento. Seguimos hablando de víctimas de maoístas, pero en otro ámbito, porque la película camboyana The Missing Picture, dirigida por Rizzi Pan, ha ganado el premio principal de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. La cinta cuenta el genocidio practicado por los jemeres rojos de Pol Pot durante su sanguinario régimen entre 1975 y 1979, en el que murieron 2 millones de personas. En los deportes, el Bayern de Múnich se ha hecho con su quinta Copa de Europa al ganar en la final de la Liga de Campeones al Borussia de Dortmund por 2-1. La penúltima jornada de Liga en Primera División se disputa mañana con todos los partidos a las 8 de la tarde. En Segunda División, jugado hoy, Alcorcón 0, Almería 3. El piloto español Fernando Alonso saldrá mañana en sexta posición en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La pole ha sido para Nico Rosberg. Alonso lo va a tener difícil para adelantar en un circuito como el de Monte Carlo. Sabemos lo difícil que es adelantar. Lo importante en este tipo de carreras donde no podemos quizás optar a la victoria es intentar que nos ganen nuestros rivales directos. Kimi sale al lado mío, Vettel una línea por delante y eso es más o menos a los que tenemos que cubrir, ¿no? Mañana saliendo los Mercedes delante, si consiguen hacer primero y segundo, al final pasa el fin de semana, digamos, sin mejorar ni empeorar tampoco, ¿no? Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 02, 04, 09, 20, 41. Soles 3 y 5. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte. A esta hora se registran 19 grados en Baza, 16 en Alájar, 15 en Vejer de la Frontera. Son las 11 y 4 minutos. RAI. En el fin de semana.